será, ¿no? ¿Quién será la que canta el himno? No sabemos si es Mercedes Sosa, Teresa Parodi o todas juntas. Mercedes Sosa. Es Mercedes. Es Mercedes Sosa. Es Mercedes, dice Félix, que la conoces, ¿no? Sos muy amigo. Sí, Mechi. ¿Fuiste al funeral de Mercedes Sosa? No, estaba en otro continente, pero mandé flores. ¿En cuál? ¿En Australia? ¿En Oceanía? No, sí. ¿Asia? Sí. ¿Antártida técnicamente es un continente? Antártida sí, es un continente. Claro. ¿Son seis los continentes entonces? Sí, claro. Antártida es un pedazo de tierra. No así el polo norte. Es solo hielo. Que es solo hielo, sí, exactamente. Anoche el taxista que nos llevó nos contó que hizo la colimba en la Antártida. ¿En serio? ¿En la Antártida? Sí. No, en la Patagonia. No, en la Antártida. No, él dijo, fui el que puso las paredes en la base Marambio. ¿En serio? Sí, y también nos contó que pateaba pingüinos. Ah, sí. Y nos dijo que los pingüinos eran unos bichos muy malos. Son malos los pingüinos, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Pero dice que iban los pingüinos y los picoteaban. Entonces que ellos le... Una imagen muy triste. Discúlpenme si están sensibles en sus casas, pero tengo que exorcizar mi alma de esta información. Por favor. Él decía que pateaba pingüinos y dice, no sabes cómo volaban esos bichos, voy a decir desgraciados, pero quizás el adjetivo haya sido otro así ahí. Y sí. El pingüino yo conocí porque fui tres veces a Puerto Madryn en una época que hacía viaje de estudio. Y el pingüino se te viene al humo, es un bicho que se te viene al humo, tiene la característica, sí. Es al golpe se trula la cabeza y se te viene al humo, sí. Lo que pasa que es como si se te viniera al humo uno de esos robots de cuando éramos chicos, vieron eso que caminaba con mucha dificultad, eso se acuerda, bueno, se te viene así como medio, sí. Es un bicho medio estúpido, ¿no? La verdad que es más fácil eludirlo que patearlo. Había cierto morbo, me parece, en el taxista. Yo tengo una teoría que cuando hablamos de animales, ¿no? Como, ay, me mordió el perro, ay, me rajuñó el gato, uno se, en ese momento no se tiene que poner en humano, te tenés que poner en animal. Si el perro te viene a morder, mordelo. Muy bien. Si el gato te viene a arañar, arañalo. Tengo un problema. Mi gato el otro día me... ¿Tenés gato, Federico? Sí, tengo un gato. Bueno, me retiro. Gracias, chicos. Chao, Filet. Chao, nos vemos. Estuvo re bueno todo lo que hiciste. Mi gato me bombió el brazo. Ah, sí. ¿Qué se supone que debería hacer? Nada. Ah, bueno, con tu lógica de ojo por ojo, diente por diente y bombeada por bombeada. ¿Eh? Hacerle el amor al gato. No. ¿Te bombió como los perritos? Pero además está castrado y todo, es muy extraña la situación. ¿Por qué castraste al gato? Bueno... Encima la crueldad de tener un animal encerrado en una casa, no, encima complicado. Le cortás la chota. No, pero dicho eso. Eso no es lo que le corto los huevos. Pero peor, entonces. Horrible. Dejale los huevos para que se los rasque. Que aunque sea. Pero me dijo la veterinaria que sufría. Sí, era... Ay, y ahora, haciéndole el amor a tu brazo, ¿te pensás que no sufre? No lo sé. Andás a ver si no le alcanza. No conoce otra cosa. Tu gato es obeso. Mi gato es obeso. Porque tapa toda esa tristeza que tiene comiendo. Con chocolate comida. Y mirando la tele. Sí, exacto. Nos juntamos los dos a comer chocolate y mirar la tele. Qué locura. Bueno, no, tenía ratas. Tenía ratas. Yo también estaba en contra hasta que me aparecieron ratas. Y dije, estas van a ser mis animales domésticos. No. Y tengo toda una larga anécdota. Prometo, si quieren la cuento más adelante. Sí, esto es la apertura, sí, ¿no? Da para... que la gente lo necesita. Sí. No, es muy interesante, es muy interesante. Acerca de los venenos para ratas, ¿eh? Es todo un mundo. Incluso fui a una casa que se llama la Casa del Veneno. Excelente, Gilla Murano te atiende. Excelente, te atiende una especie de Dr. Jekyll, ¿eh? Que te dice, ay, qué veneno querés. ¿Qué? Muy heavy. Me gustaría que sea hoy ese día. Lo voy a contar más tarde. Me dijo, estuve hablando con nuestro guía, nuestro jefe, digamos, nuestro jefe, ¿no? Porque somos todos empleados de Gabou. Ah, sí. Le dije, ¿qué tal el programa? Muy lindo, me dijo, pero no venden lo que tiene el programa antes. No venden lo que tiene el programa. Claro, antes. Porque Gabou necesita que lo enganche. Mira, él es mercachifle. Exacto, sí. Exacto. Vamos a hablar del Bafisi hoy. Quería aclarar, esto es para Gabou nomás. Vamos a hablar del Bafisi. Seguimos con nuestro concurso por el kilo de helado de Cadore. Incluso sí, un kilo hay de muchos misterios. De quiero pedir disculpas porque ayer hicimos un concurso y no dijimos cuál era la respuesta. Y la gente seguía escribiendo. Durante todo el día estuve escribiendo. ¿Pero quién era? A la final gané. Era Ileana Calabro. Ileana Calabro. Qué nombre. La señora candidata a diputada, ¿eh? Sí. por el italianismo, ¿eh? Italia se salvó, era Iliana Calabro o, como se llama, Gino Reni. Esas eran las dos opciones. Sí, yo, pero... como italiano, tuve que votar. No sé si voté. ¿Voté o no voté? No me acuerdo. O Mario Bros. No votaste. No, yo voto. En realidad me vota mi familia. Es raro porque te votan con un papelito. Es ahí tongo ahí. Te llega. Sí, claro que hay tongo. Te llega, obvio, un papelito. Es Italia, o lo que sí, querés. Sí, sí. No es Holanda. Nosotros inventamos. Y no hay tongo, hay tanga. La, la, la, la, la. Muy lindo. Muy qué lindo. Linda ¿qué estamos viendo en la televisión? La novela, este es Dulce Amor, ¿no es esto? Ah, mirá qué bien que estamos todos. Sí, bueno, lo mejor y lo peor del día, chicos, así tenemos un arranque normal. Y... quiero dejar de ser el primero en decirlo. Bueno, ¿quién quiere, quiere que lo diga yo? Por favor. Yo tengo varios peores y varios mejores, pero no sé yo si también. Debería ser uno. Como peor, y arrancando teniendo en cuenta que el día comenzó anoche, cuando volví anoche, obviamente hice la doble cena. Sí. La doble cena de comida chatarra. La doble cena de comida chatarra. Porque yo salgo muy, muy excitado de acá. Muy excitado. Y de otras cosas como. Comes y le haces el amor a tu gato. Por eso el gato te percibe. El gato me imita. El gato tiende a imitarme. Me fui a la campo. Me compré un pancho de esos que viene con queso arriba, no sé qué. Y en el interín lo apoyo un segundo en la barra. Me voy a buscar unas cervezas que tenía. Y cuando vuelvo el pancho había caído con el queso hacia el piso. Fue Dios. Y lo levanté y me lo comí. Está muy bien. No le pediste, te lo cambies ahora, te lo cambian. A mí no. Se me callaron cosas y te han cambiado. Ay, me diste una idea. No, sí, te lo cambian. Sí, son buena onda. A esa hora, porque en hora pico, en rush, eso no ocurre. No. Una pregunta. ¿Qué rush? ¿Lo soplaste antes de comerlo? Sí, además le pasé la servilletita como si eso sacara bacterias. Dije, ay, servilletita mata bacterias. ¿Cree que tiene el soplido mágico? Sí, claro. Sí, a mí me habían contado algo de una ley de 5 segundos. Como que si estás 5 segundos, como que los bichitos no se suben. Pero es algo que juegan los niños, creo. ¿Tiene que estar 5 segundos? Tiene que estar menos. Menos de 5. 5, 1. No sé, pero debo haber. 2 Mississippi. Debo haber andado por ahí. Debo haber andado los 3 y medio. Yo se cayó y dice: ¡No! ¡Fa! ¡Puf! Y lo levanté. Fue así. Está muy bien. Lo que tardé en darme cuenta. Lo triste sería lo contrario: dejarlo ahí un rato, ¿no? Como decir: bueno, sí, está ahí, yo estoy acá. Miren todos dónde está la salchicha. En unos 5 minutos la voy a levantar y me la voy a comer. No, en realidad me quedé mirándolo un rato. Me quedé mirándolo un rato a ver quién había percibido la escena, ¿no? Había como un montón de gente. Siempre. Y dije, jo, a ver cómo me como con dignidad esto, ¿no? Que, qué lamentable, se le cayó en el piso de una panchería de mala muerte. Llena de taxistas y todo, cayera de yo me quedé así como, esto siempre mi familia lo hacemos, me lo comí todo. Sí, igual cuando uno lo miran es diferente, ¿viste? Sí. En tu casa lo levantás sin problema. Pero cuando te están mirando ya es diferente hasta bailar. Pero, cuando te miran, no, ¿entendés? Sí. En tu casa bailás solo en el espejo, pero después hay alguien que te está mirando así, bueno, tengo que bailar un poco mejor. Entre otras es como cosas, ese segundo cuando vos una vez que ya te caíste al piso, sí, ¿no? Y la gente te está mirando y sí, ¿cómo me levanto ahora con dignidad, claro, después de este porrazo? No banco mucho el que se levanta con cara de jaja, ja, qué plato, todo me resbala. Ese es un pelotudo. Sí, el que finge, ay, qué gracioso, me caí, no me pasó nada. No, pero es peor. Tentate un poco. Pero sí, no te mates de risa impostadamente. No, da... pero no me parece bien liberar la atención. Peor es el que se hace el dolido como para que la gente... O el muerto. El lesionado. El orteguita, ¿no? Sí. Como, y pide el cambio, sí, ¿no? Bueno, o simulás la muerte hasta que se vaya el oso. Sí, sí. Está muy bien pensado. Bueno, y lo mejor, vamos a decir una sola cosa. De lo mejor, me pasó una cosa linda. La vocecita me encanta. No, una cosa malísima. Fui a comprar yerba a mitad de la tarde. Pasé todo el día en mi casa. ¿No tenía yerba? No tenía yerba. Viví solo, no tenía yerba. Sí. Te masturbaste. Sí. Fui a comprar yerba y volví y gasté 238 pesos porque entré a comprar cosas, pero es increíble las pelotudeces que compré, 238 pesos. Esa también fue mala. Pero bueno, descubrí que hay un pescado en lata que se llama jurel. Jurel, así como es muy bueno. Como... muy bueno, como una sardina gigante, una sardina con hormonas. Una y es sardina, barato. Sí. Muy barato. Es más barato que la caballa y es parecida a la caballa. Sí, no, porque no es tan atunado. Es más entre sardina y atún. Es como... si juntas una sardina fornica con un atún, sale el jurel. Atunado. Fíjate en Wikipedia. Quiero vivir atunado. Mi amor, quiero vivir atunado. Atunado, aprendí muchísimo. ¿Quién continúa? Lo mejor de mi día fue que no me tuve que levantar temprano porque llovía. ¿Otra vez? Qué lindo. Llovía. O sea, los jueves tengo que entrenar en la plaza. Esto es como hacer radio con Bernardo Neustadt. Cada día venís, lo mejor que me pasó el día es que no tuve que madrugar. Ya, ya contó otra cosa, eso lo usaste ayer. Es exactamente lo que me... Pero esta vez llovía, o sea, eso fue lo mejor. Que llovía a la mañana. Si no hubiese llovido, me hubiese tenido que levantar temprano. Ah, mira. Y lo peor fue haber viajado en subte a las 6 de la tarde, que hace tiempo que no lo hago. Porque ando en bicicleta como Gabo, soy un soldado de las ciclovías. Entonces tuve que meterme dentro del subterráneo y sufrir los embates de que la gente no te deje leer, no te deje, o sea, le da bronca que estés leyendo. Entonces es como vos estás leyendo y como, bueno, no, ya tenemos que estar todos incómodos, nadie sí. puede ni siquiera leer nada, un celular, nada. Entonces la gente quiere un poco de como de placer o de escaparse. ¿No? Y eso fue lo peor, meterme ahí adentro y... ¿Línea? Línea roja. B. ¿Cómo es la roja? B. La B. La roja, línea roja es un color primo. Yo digo roja también. Yo digo la roja, la verde, la amarilla. Es que soy daltónico de números. No, yo soy daltónico de la barrera. Yo soy daltónico de números. Veo el 3 como el 2. Entonces digo roja. A mí lo que me llama la atención de la gente que cuando vos estás leyendo son los otros, los que te leen lo que estás leyendo. Pero totalmente fuera de contexto. Así como, me ha tocado alguna vez una pareja que estaban los dos como comentando lo que yo estaba leyendo. Y era como, me parece que esto es muy maduro, chicos. ¿Quieren que les preste el libro un rato? Pero ¿quién ojeó el diario ajeno? Sí, obvio. El diario ¿quién sí. ¿Quién lo puso como yo... el loro de un pirata? Le apoyás lentamente la barbilla en el hombro y le respirás la nuca, que es una sensación muy agradable. Pero también el querés saber qué libro lee. Sí, eso sí. Eso querés saber, ¿viste? Sí. Mostrame, quiero ver la tapa. Querés ver el momento donde lo cierra y ver la tapa. Pero sale mucho Pablo Coelho. Hay mucha autoayuda en el subte. Mucha autoayuda. Digamos, y lo que esté de moda en el momento, tipo, ha sido Harry Potter, El Señor de los Anillos, García Márquez, ¡puaj! Dios mío. ¡Puaj! Increíble, insoportable. ¿Y cómo estuvo su día, Félix Buenaventura? Lo peor fue que estuve volviendo a hacer deporte y me está costando un poco más de lo que esperaba. Recordemos que casi pierde una pierna por la gangrena, Félix. Y me temo que tuve dolor. Lo mejor creo que fue el video de Ale Sergi con Andrea Rincón, porque hoy me pegué una maratón muy temprano. Y hay algo muy particular en uno de los videos, que es que están mandibuleando muchísimo. Y es muy gracioso el momento. Sí, es terrible. Y está y hay alguien, había una pareja, ¿no? Había una mujer opinando en el video, el comentario que más había gustado, que... O sea, decía, ay, no, ustedes no los entienden, no los tienen que juzgar. Eso es lo que tiene Ale Sergi por ella. Mirá el amor que tiene tics como mi marido. Fuimos debatiendo un rato. Señora, se llama cocaína, sí, señor. Sí, debatimos muchísimo si lo poníamos o no. Y muy bueno. Que preferimos que siga pensando que existen las hadas. Ahí se escucha. No. Ahí va. Ajá. Andrea pegó zapán. Andrea pegó zapán. Sí. Andrea pegó, Andrea pegó, Andrea pegó zapán. Hermoso. El bailando ya fue Andrea Pelosa Pan. Andrea Pelosa Pan, sí. Y lo que va a pelar en 15 años si continúa. Quiero que tengan hijos como muy como ellos. Muy como ellos, así. Sí, sí. Señorita Charo López. Lo mejor del día. Sí. Salgo, rauda, por el pasillo de casa y veo un hombre que sale de su departamento y me dice, ¿vas a salir? Sí, contesto, porque me quedé sin llave de afuera. Upa, no te preocupes, yo te abro. Bueno, me dice, a mi hija se le perdió la llave, se la robaron o quizás la olvidó en el colectivo. No te preocupes, yo te abro, pero mira, yo acá tengo otra llave. Si querés te la doy... Vos te haces una y después me la devolvés. Ah, ¿sí? ¿En qué piso estás? En el... Bueno, y le doy otra llave y me voy. Cuando estoy en la calle digo, le acabo de dar una llave a un extraño, de decir de qué departamento vivo. Quizás cuando vuelva ya no tenga más nada en mi casa. ¿Confiar o no confiar? comí con el pescado atravesado, pensando que iba a regresar y mi casa iba a ser los vestigios de un robo. ¿Qué comiste? Contanos el detalle de qué comiste. ¿Qué pescado? Filé de merluza con puré de calabaza. Ah, ok. ¿Y? Bueno, y cuando volví, no solo que no había pasado nada malo, sino que después me tocó el timbre su hija y me regaló 2 chocolates. ¡Qué hermoso! Y me dijo, me salvaste la tarde. ¡Qué hermosa anécdota! ¿Qué triunfó el amor? Un Milka con almendras y otro Milka común de los pesaditos que traje para compartir con todos grandes, ustedes. ¿De los grandes grandes? No, de los medianitos. Ah, está bien. Tampoco. Pero qué tremendo, ¿no? Uno como haces algo bueno y al toque decís, uy, es muy probable que yo sea muy pelotudo. A mí me pasó exactamente lo mismo, hace un tiempo. Igual nada, es tu momento. ¿Y qué entonces, fuiste, bueno o pelotudo? Fui bueno, no fui bueno, pero queda como muy canchero. Es una anécdota bueno, muy... No, pelotudo. Queda como una anécdota bastante boluda canchera, pero me encontré una chica que había perdido el pasaporte y todo en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, y le presté 100 euros. Una brasilera, 100 euros le presté. Estaba buena, estaba buena. Bueno, más o menos. Eran verdaderos. Estaba buena. Eran de los, me los dio Félix, pero parece que eran verdaderos. ¿Tuviste algo con ella? Nada. Se fue a Brasil, regresó a Brasil y desde Brasil me escribió. Me dijo, te debo 100 euros, qué sé cuánto. Buena onda. ¿Se los devolvió? Y me los quiso devolver y todavía no logramos hacer una transferencia porque está prohibido pasar dinero de Brasil a no sé qué y ahora me lo tiene que pasar acá, pero nada. Y bueno, en algún 80 meses de cruzado. Tenés 100 euros en manos de una brasilera. Sí. Sí. Excelente. Felicitaciones. La verdad que me vendrían bien mejor tenerlo en mis manos. ¿Qué fue lo peor que te pasó? La mirada de Félix Buenaventura antes de subir al taxi cuando veníamos para acá. ¿Por qué? Porque, no sé, estábamos llegando tarde y él tenía un ukelele, un disfraz de oso, 2 sándwiches en una bolsita y él estaba de mal humor y le pregunté qué te pasaba y me tiró una mirada de lince... De que me entristeció muchísimo. Porque puede ser un hijo de puta, ¿eh? Porque la gente cree que no, pero él sí, que claro que puede serlo. Vamos con la apertura, que nos retrasamos un montón. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Noticias en lo que fue este jueves 11 de abril. Sí. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué hubo interesante? Murió Clorindo Testa. Murió Clorindo Testa. Un famosísimo arquitecto. De la Biblioteca Nacional. Y artista plástico, autor de la Biblioteca Nacional y otras cosas, como el banco, creo que el Banco de Boston, el Banco de Londres. De Londres, el que está ahí en Diagonal Norte y... Sí. Y el Centro Cultural Recoleta y Florida, el Conex. Que tiene una puerta increíble el Banco de Londres. Se come muy bien ahí, en el primer piso. ¿Sí? El primer piso, un detalle. Vos sos un experto en gastronomía de trabajador, ¿no? Trabajador. He tenido una vida de oficina. De oficina, de oficina, sí. De centro, de microcentro. Conozco las cuevas, las pequeñas cuevas. Yo también, cuevas. Yo conozco bastante algunas de esas. Por ejemplo, hay un lugar, ¿cómo se llamaba? En Moreno, la cooperativa. ¿No lo conoces vos, Charo, cerca de tu casa? En Moreno y Defensa. La cooperativa. Sí, cooperativa bancaria también. Pero no está más. Sí, sigue estando. No conozco. Ah, bueno. Bueno, y otra de las cosas, a mí me llamó la atención la cantidad de gente que se moviliza en Venezuela. Hoy fueron los cierres de campaña de los dos candidatos, de Capriles y de... ¿cómo se llama? El nunca me acuerdo el nombre, es el... Maduro. Nicolás Maduro. Y la cantidad de gente que movilizan, tanto uno como el otro. Están al pedo. Es ahí ni choripán ni nada. Se nota que... Están al pedo. No, pero me interesa llamar una reflexión. Es un país que... O sea, porque muchos dicen... Hay gente que dice... Ay, no, Chávez es una dictadura. La verdad que no solo le demostró no ser una dictadura en muchos sentidos. Con elecciones súper limpias, que fueron las que se hicieron en marzo. Y además... las que se hicieron en enero. Y además el tema este de que la gente está movilizada por un bando, por el otro, por dos partidos. Pero está movilizada y hay libertad política. Eso es interesante. Sí, hay dos partidos, eso también. El bipartidismo es algo muy común en Latinoamérica y la gente se divide así como blue, en bloque. Lo mío pasa acá. Sí. En Chile pasa un poco menos. En Brasil también. No, en Chile también pasa. Pero un poco menos. O sea, hay un partido de derecha que tiene realmente más fuerza que los en otros. En Chile es Pinochet, sí o no, exacto, en realidad. Así está dividido Chile, ¿no? Y hablando de grandes líderes, el gran, que me gustaría hablar del gran líder argentino por antonomasia, por lo menos el más importante que tuvo el siglo XX, que es el señor Víctor Laplace. Víctor Laplace, sí, por que por cuarta vez va Juan a ser... Juan Domingo Víctor Laplace. Exactamente, el general Laplace, como lo solemos conocer, que por cuarta vez va a ser de Perón, Víctor. Un saludo, un abrazo. Un Pocho abrazo. Laplace. ¿No Pocho será Laplace. Perón? Yo creo que sí, yo creo que él va a tener varias... Quizás Isabelita en la época que hacía magia negra y todo eso, logró que el espíritu de Perón esté en el cuerpo de Víctor Laplace y cuando ustedes se ríen y es el verdadero general el que está produciendo sus propias películas. Exacto, exacto. Ojota. López Rega hizo magia negra, hizo ¡wop! Y le pasó el espíritu cuando se moría Perón, hizo ¡wop! Y reencarnó en Laplace. Y tranquilamente, yo creo que le van a cortar las manos a Laplace cuando muera, esa es una de las dudas que tenía, por ejemplo, puede ser. Mira. Puede pasar también. Hoy me titularon algo muy muy interesante, es si Laplace va a reconocer finalmente a Marta Delgado o no. Eso hay que pensarlo, ¿eh? Creo que ya deberíamos llamarlo Juan Domingo Laplace. Sí, por Poncho supuesto. Laplace, yo lo vi una vez a Laplace con un movicón muy grande, colgado del cinturón. Ah, de los viejos movicones, de los que era como un walkie-talkie. Un walkie-talkie colgado del cinturón paseando por la calle principal de Banfield, por Maipú. Ah, un Laplace, un Laplace de la B, un Laplace puntero, claro. Político, un puntero político, Laplace estaba haciendo... Un Laplace haciendo gira por el conurbano. Sí. Bueno, Laplace para por hacer ahí era película. Un imitador de Laplace, porque puede, ya deben haber imitadores de Laplace. Claro, claro. Son como segundos imitadores de Perón. Sí, claro. Totalmente. La película de Laplace se va a hacer después, que la va a dirigir Pino, claro. Solanas. Claro, que se va a llamar Puerta de Aluminio. Es como el que imita a Juanse. Exacto. Es el segundo imitador, sí, de Mick Jagger. Exacto. Y así, infinito punto. Qué bueno, rojo. Tributo a Laplace, el famoso tributo a Laplace en The Cavern. Venía a ver en The Cavern el tributo a Laplace. Che, hoy se estrenó la película, ¿no? Hoy se estrenó. Hoy se estrenó, ¿no la vieron? No. Bueno, voy a ver si la puedo ver y después le cuento, chicos. ¿Vas a ir a ver esa película ahora? No, hoy no. Si es, son las 12 de la noche. Ah, te vi con tanta actitud y pusiste las garritas, sí, de arriba de la mesa como... No, voy a ver esa película y la voy a ver, Me gusta mucho La vida de Perón, 17 años afuera de Argentina. En Puerta de Hierro. Nosotros conocemos Puerta de Hierro. Estuvimos en esa casa. Ah, mira, la casa de Perón. Absorbete ese cítrico. ¿Sabes quién vive en esa casa? ¿Quién compró esa casa? Esa casa, no, un empresario la había comprado, ¿no? Un empresario, sí, futbolista, muy, sí, exitoso, campeón del mundo en 1986. Sí. Valdano. Ah. Vive, compró Puerta de Hierro, la loteó. ¿Jorge Valdano? Jorge, mira. Jorgito Valdano, compró Puerta de Hierro, la loteó, y después nos invitó a nosotros a pasar un fin de año. ¿Qué? Navidad pasamos en la casa de Valdano. ¿En la casa de Valdano? Bueno, Navidad. Sí, yo no sabía quién era, ¿no la verdad? Quién era. Y le tuve que pedir, dije, dígame cuál es, porque para mí era lo mismo. Pero... el remisero, Valdano, claro, vieja y un perro. Pero Valdano, pongamos en contexto, Valdano era exjugador del Mundial 86 argentino, sí, uno de los que metió el gol en la final, además importante jugador, pero además después se fue al Real Madrid, a ser manager del Real Madrid, y fue como una especie de figura superior, supremo, fue el líder supremo del Real Madrid durante 10 años, y los invitó a ustedes a pasar. El estadio del Real Madrid se llamaba Di Stéfano. Sí. Y después de Di Stéfano vino Valdano. Sí, ahora no, pero venía Valdano. Venía Valdano. Sí, venía pero Valdano. La Navidad más amarga de tu vida pasaste ahí. Aburrido. Con Valdano, ¿qué? Y que ya sin falopa si esa gente. Con Tevez diferente. Claro. Preferiría pasarlo con Tevez toda la vida. Con Tevez yo creo que te divertís fija. Sí, con sí. Valdano, no sé si te divertís tanto, ¿eh? Puré de castañas. Tómatela, Valdano. Sí. Me voy de rutina, Fede, ¿me aceptas? Me parece. Porque hablamos de Tevez. Tevez recibió una multa, sí, en Inglaterra. Lo tengo muy presente. Fue excelente. Increíble. El tipo recibió una multa por no tener el registro de conducir. Sabe conducir, tiene, sí, registro, pero mientras no conducía tenía. No lo tenía. Y le dieron 250 horas de trabajo comunitario, $1,500, sí, pasamos a pounds, pero, para nada, pagar nada. Pero imagínate si pasa eso acá en Argentina. No, pero aparte, si lo, para, TV, lo citaron también varias veces y se hizo el drogo. O sea, también las cosas como son, lo llamaron como para que vaya a hablar y... Y bueno, no, pero para hablar para él es very difficult. Es verdad. Le dieron 250 horas de trabajo con Miguel y ahora hay fotos por internet, te ves cortando el pasto en neuropsiquiátricos. Me encanta. Te ves cortando... Sí, tiene que poner plantitas, tiene plantita. Que replantar. Es re lindo. Es re lindo. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Volviendo al tema... Pero aparte, pará, los llevaron en Porsche, sí. El chofer. Sí, sí, y el claro. Chabón se va ahí y empieza a cortar margaritas. Exactamente, exactamente. Volviendo al tema de Perón, ahí Perón es famoso por... Tenía dos caniches ahí. Uno se llamaba Canela. Ahí en Puerta de Hierro. Canela, sí, nos estamos yendo a la mierda. Eso no es pitido. No. Oh, pero yo leí mucho de esa época, es como muy interesante. Muy interesante. 17 bueno. años vivió el chabón allá. Sí, claro. Mandando carta todos los días. Pero además era, que vuelvo, que vuelvo. No vuelvo. Ay, que vuelvo. No vuelvo. Ay, sí, ay, no. Y todo está desenfrenado, que vuelva, ¿no? El tirano prófugo, el tipo de... Una vez se tomaron el avión negro, ese que iba a venir de Alitalia, y bajó en Brasil, y después se volvió a España. ¡Ole! Todos los argentinos que iban en esa época a Madrid, iban a la puerta de Hierro a ver si podían verlo al chabón. Y en ese avión, los que iban en ese avión negro, entre otros Solita Silveira, que hoy salió protestando porque tiene poca cámara, no sé, los paparazzi, estaba subido a ese avión. Hoy, y los entre otros, Delfinado, Leonardo Fabio, un montón de gente, El peronismo es todos somos, como dice, pero todos somos peronistas, después vemos de qué rama. Bueno, después vamos bien. Sativa. Sí, están los peronistas de la plaza, los peronistas radicales, es lo mismo. Tenemos concurso también hoy, tenemos concurso como todas las noches. Como todas las noches y tenemos también un tema que por ahí podremos ir apurando, lo que es el tema del Bafisi. Sí, hay un tema que es el Bafisi que está afectando a toda esta ciudad. Sí. No sé, pero... Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al www.facebook.com/horadoble y también tenemos un Twitter que es Twitter La Hora Doble. O sea, hay gente que está queriendo tener contacto con nosotros. Me parece que para no perder tiempo, o sea, como habíamos pautado, es hora de que el señor Fileto Rodrigo Bello se vaya para el Bafisi. ¿Eso lo habíamos pautado? Sí. Dios santo, este productor. Me voy al Bafisi, ¿cuál? ¿De Recoleta? Sí, sí, de Recoleta, bueno. Está la pomada del Bafisi, está en Recoleta. Claro, ¿no? ¿Ustedes quieren que hable con algún moderno o prefieren que hable con alguien que haya hecho una película? Yo con un moderno. Un moderno, quiero agarrar un moderno y preguntarle cómo le fue la película. Yo, mira, me gustaría que encuentres a alguien, vos, yo sé que sos muy sagaz, que encuentres a alguien que tenga anteojos, gafapasta, sin aumento. Está bien. Yo me traje una película pochoclera que me gusta, es Mi Novia Poli. Sí. Y se la voy a regalar al chabón porque seguramente voy a ver si le gustó la película o no le gustó. Si le gustó la película que fue a ver, no se la doy. No se la doy. Pero si no le gustó, para que no se vaya a bajoneo a la casa, le regalo a Mi Novia Poli y que vea Mi Novia Poli y levanta. Me parece un hermoso gesto de tu parte. Me voy a dar. Yo tengo una cosa para darte. Porque la traje incluso. Yo en una época trabajé en el noticiero de Canal 7 y me enchufó una película malísima, el cronista de espectáculos, en VHS, que se llama Pesadillas de Más Allá. No, que me la quiero sacar de encima hace años. Incluso un amigo, logré embocarse a un amigo y me la devolvió el hijo de puta. Y yo no sé qué hacer con esta. ¿Se la enchufás alguno? Se la damos a un moderno. Sí, hay un chabón en esa película que casi se llama Kevin Tigre. No me digas que la viste. No, pero dice Kevin Tigre. Kevin Tigre. Tigre, canasto de mimbre, que vas a ver, Tigre. Qué tontería. Posta, fíjense la gente que actúa en Pesadilla del Más Allá. Toma. Y hay un señor que se llama Kevin Tigre. Y para el que se quiera aburrir en serio, seguro te dice, no, me gusta esto, me gusta el Bafisi, me gusta la película iraní, me gusta todo. Toma, aburrite con esto. La Dignidad de los Nadies, de Pino Solana. Si te querés aburrir, aburrite. Pero ganó como en Venecia, más. Ganó en Valladolid, en Montreal, en La Habana. En Valladolid, yo le pregunté por Pino, no lo conoce nadie. Y esta de terror es de Gativideo. ¿Estás seguro que te querés deshacer de esto? Del Loco Gati, sí. Bueno. Algo moderno. Te va lleno de adiós, regalos. Chicos, nos vemos. Gracias. Éxito, Filet. Tanda comercial, enseguida volvemos. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Espacio publicitario.

Steve Rogers, estamos escuchando de Prince, que es una verdadera clase de cómo arreglar un tema. Es decir, vos estás estudiando músico, querés saber lo que es un arreglo, que es más o menos el adorno, es decir, vos tenés la base, la estructura del tema, y después decís, ay, ¿qué podría tocar el bajo? ¿Qué podría tocar la trompeta, el trombón, etcétera? Bueno, ahora están justamente los solos de vientos. Bueno, todo eso lo hace Prince en este tema, que no es de los más conocidos. Chelsea Rogers se llama. Es increíble. Una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Volvemos. Yeah. Volvemos y vamos a hablar de lo que tenemos para regalar, que es un kilo de helado, como todas las noches, ¿no? Como ya es costumbre en este programa, un kilo de helado de Cadore, que es la famosa heladería, que tiene el más rico quizás dulce de leche granizado, quizás el más rico chocolate amargo, en Corrientes 1697. Pero yo vi 1696 abajo y 1695. 1660 es la plaza, esa es la vereda. No, yo par. Dije 1696. 97, porque es la vereda par, la plaza. Ay, disculpame. Y leí también 1695. Bueno, fíjate bien. Absorbete ese cítrico. Absorbete ese cítrico, Buenaventura. Bueno, y para eso tenemos un concurso. Hemos decidido, como ayer fue un éxito, verdaderamente un éxito, el de Liliana Calabro, hemos decidido volver a hacer el tema de las frases. Ojo con el paquete que hace un montón de ruido. El tema de... Ese es el rebelde. ¿Querés hacer un poco de ruido? No me toque la lluvia. Ah, es verdad. Tenemos entonces, como lo de ayer fue un éxito, pensamos, ¿por qué no hacerlo hoy también hasta que nos parezca aburrido? Pero por ahora no nos parece aburrido, entonces vamos a hacer el ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Me encanta. Y ¿Quién dijo? Si adivinas ¿Quién dijo? Te llevas un lote de helado a tu casa. Me parece perfecto. A ver. Así que hoy busqué otro personaje curioso y busqué otras frases para que ustedes digan quién dijo. Así que voy a... les voy a dar unas pequeñas pistas. Es una persona muy frasera. Tiene muchísimas frases. Ok. Conocidísimas. Voy a empezar por las menos populares y ya como que a medida que vaya pasando la noche, voy a tirar una bomba que prácticamente lo va a adivinar hasta el gato castrado de Federico Simonetti. Mira qué linda cortina encontramos para este concurso. Hay que esperar que empiecen a cantar, pero es un segundo, Pero bueno. Vengo corriendo porque fui hasta la operación y dije, tenemos cortina para eso, escuchá. ¿Qué es el chango espacio? ¿Qué sé yo? No, pero esa es por ahí. La prima del chango espacio. Exactamente. Etelvira espacio. Bien. Bueno, les voy a decir una de las primeras frases. Dale. Les deseo un promiscuo año nuevo a todos los argentinos. Les deseo un promiscuo año nuevo a todos los argentinos. ¿Esa es la primera frase? Esa es la primera frase. Bueno. Muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿A dónde pueden llamar para saber si aciertan o no? Para arriesgar. Al 40107157. 40107157. 40107157. O al... 40.107.157. Y además por Twitter es la hora doble, y en arroba Facebook y en Facebook es sencillamente hora doble. Hora doble, sin la, sin la. Porque hay un garca, hay gente ahí horrible en el mundo hispano. Gente que es mala. Pueden arriesgar más de una vez incluso, obvio. Pueden estar participando toda la noche, tirar así, es el Papa Francisco, por ejemplo, dice así. ¿Quién te dice? Es Carol Godzilla, ustedes arriesgan. ¿Ustedes saben quién es? No. No, tengo la menor idea. No, la menor idea. Me gusta. Es un secreto que tengo yo sola. Bueno, perfecto. Vamos, tenemos una tanda, ¿verdad? Tenemos una tanda, vamos a la tanda y enseguida volvemos con más La Hora Doble. La Hora Doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Espacio Publicitario. Bueno, soy Borsa. Te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión. Donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Toso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La Hora Doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La Hora Doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Nos reímos de nuestros chistes de los separadores. Sí, sí. ¿Qué grupo de estúpidos que somos? 47 minutos pasaron de la medianoche, Federico Simonetti. 48 minutos pasaron de la medianoche, Félix Buenaventura. Gracias, Charulo. Uh-huh. Está siempre adelantado. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? No, que te contaba del tipo este, la nota esta del chabón que está como recopilando la última cena que piden las personas que van a morir. Ah, un por tipo que está de muerte. Cierto, un tipo que está haciendo un estudio sobre qué piden para comer los condenados a muerte. Sí, sí, sí. En Estados Unidos. Aquel sí. Maravilloso país donde todavía se sigue asesinando gente en 37 estados. Sí, sí. Ayer leí el dato. 37 estados sobre... Sí, es una barbaridad. Sobre 50 y algo, que no sé si son 52, 51, por 52. Ahí. Están ahí, cosa, que cada sí. Vez anexan cosas, Hawái, sí, Puerto Rico, sí, entonces no sí, se sabe. Medio raro. Y en teoría el área 51, que era cuando tenían 50, era la de los extraterrestres. Ah, ¿por eso se llama área 51? Uh-huh. Ah, mirá qué pero bien bueno, pensado. Sí, no sé. ¿Y los nacionalizaron o...? No. Los trata como los mexicanos, ¿no? Los deportaron, ¿no? Hay un curso para ser norteamericano que te enseñan así, ¡hija! Cosas así, está lleno de mexicanos y hay un extraterrestre también. Claro, ahora están flojos de guita, entonces es como que dicen, bueno chicos, no está el horno para bollos. Pero en inglés, ¿no? The oven is not for buns. Y contame de qué trata el estudio ese. Y entonces, bueno, fue investigando de golpe, no sé, lo que pedían. Y es muy curioso lo que va pidiendo cada uno. Uno se pide un café negro. Un café negro, le dicen, elegí, estamos por hacerte cagar, sí. Vos elegí lo que querés comer, café negro. Sí, había uno que pidió como un té con cuatro galletitas de tipo chocolate chips, esos que tienen como... Sí. Y cuatro, así. Pero me mató el número, ese tipo de detalles que decís, ¿qué pasa, flaco? Un jugo de naranja, otro. Pero a la noche te cae mal. No tenés que... Claro. ¿Vos qué te pedirías? Yo creo que me pediría una milanesa con papas fritas y dos huevos fritos o tres, porque por ahí me da por la lujuria. Tres me pediría, sí. Ah, mira, por acá. Ravioles. ¿Ravioles con qué? ¿Qué salsa? Cuatro quesos. Cuatro quesos. Muy bien, muy bien. Y queso rallado, ¿no? Sí. Four cheeses. ¿Y para tomar? Ay, sí, me voy a morir, Coca-Cola fría. Porque yo no tomo Coca-Cola. Y pero por eso pedí todo. Porque, y entonces, como tomo muy de vez en cuando, cada vez que la tomo digo, uy, qué rico es esto. Ah. Pero sé que es porque no lo hago nunca. Entonces, sí, antes de morirme, ravioles con Coca-Cola, creo que está bien. ¿Y vos qué pedirías? Yo, a mí me gustó mucho, yo creo que pediría lo que pidió Odell Barnes Jr. ¿Quién? Odell Barnes Jr., uno de los que están ahí, de los 30 y pico de personas. ¿Odell se llama? Odell. Sí. Negro. Un negro. Negro de cabeza. Se llamaba, ¿sabes qué? Déjame que te diga, se llamaba. Palmington. Sí. Él pidió justicia, igualdad y paz mundial. Pero yo le agregaría tres panchos con mostanesa. Mostanesa, un revival además. Es muy buena esa de pedir, es muy buena la de pedir un gusto que no exista. Por ejemplo, sí, sí. Quiero helado de crema del cielo y tenés que salir un oficial de justicia norteamericano desesperado, rumbo a Argentina, tiene que buscar una heladería Tucán abierta. No, el helado que le gusta a Félix, que es cremita de nada. Ah, cremita de nada. Podría funcionar. Eso. Porque la gente viniendo, ah, cremita de nada, ay, ay, es imposible. Sí. Yeah. Y no, o si no, un vaso de antídoto. ¿Ves? Y ahí decís, ¿de antídoto quiero para la electricidad? Para la muerte. No, porque te dan el chutazo ya. Unas botas de goma, me voy a comer unas botas de goma. Claro. No, y igual ya no es más la electricidad. Ahora es el chutazo ese que tiene como que te para. Es un bajón. ¿Pero que es una inyección? Es una inyección que tiene como sedante muscular. Para que no te sientas mal. Después algo que te aprieta todo el diafragma. Y otra cosa que te... Ah, la inyección letal, sí. ¿Y en todos los estados matan igual? El batido es más o menos el mismo. ¿El batido? Claro, por eso está la película esta de Susan Sarandon y John Penn. ¿Cuál? Que es una pesadilla insufrible. Que ella es como una especie de sostén emocional para él. Que él se va a morir. ¿Ubicas tú esa película de la que yo estoy hablando? Es una película hermosa. Bueno, entonces, ya hay gente que está arriesgando. Hay gente que está arriesgando. Hay gente que está equivocadísima, quiero avisárselos. Están equivocadísimos. Eso. Van a estar equivocados siempre. Y otras personas que no. Otras personas que están en lo cierto. Pero sigan arriesgando. Muy bueno. ¿Y a dónde pueden arriesgar? ¿A dónde pueden arriesgar? El autor de la frase que... No sé, podrías leerla de vuelta. ¿Quieres que te lea otra? Sí, por podrás. Favor. Bueno, está bien. Lo voy a leer entonces. ¿La agarré desprevenida quizás? No. ¿Usted dice, le quedaba un poco más de ladrillazo o le fue pisado el tema? No, para nada. Pero yo siempre me quedé ahí con la idea de que de golpe, si te van a decir qué te vas a comer lo último, yo probablemente algo que no tendría que preocuparme por lo de nuevo. Exactamente, como algún picantito así rico. Ah, algo que te... Mira cómo se te dice, mira cómo el algo culo que por, te, el algo que te llene de pedos, así lo van sufriendo, sí. Todo que te haces incluso después de muerte. Brócoli sumergido en jugo de naranja, coliflor. Con una chocolatada, ponerle una cosa así, una especie de ensalada de fruta, pero con brócoli y repollos de Bruselas adentro. Sí. Y después, media tibiecita, un mate frío y una chocolatada calentita. Y los 28 huevos que se comía Margaret Thatcher en una semana. Esos mismos, los 5 huevos, la Coca-Cola de Charo. Sí. 5 huevos, la Coca-Cola de Charo. Y a mí, no sé si a ustedes les funcionará, pero a mí hay cierto ciertos helados que me vienen de Perilla para eso, de Perilla. Todos los helados de crema, así con mucho azúcar, sí, ayudan mucho a mí. Por ejemplo, mezclar helado de chocolate y Coca-Cola es una gran combination, ¿eh? Mira, yo no me... Bueno, y si te quieres ganar un helado, y si te quieres ganar un helado sin que te condenen a muerte, un helado de un kilo en heladería Cadore, que es esto, es Corrientes 1697, ¿qué tienen que hacer? Tienen que acertar de quién es esta frase, entre otras. Nosotros éramos Heidi, Manuelita, Mickey Mouse y Pokerman juntos. Nosotros éramos Heidi, Manuelita, Mickey Mouse y Pokerman juntos. Nosotros éramos Heidi, Manuelita, Mickey Mouse y Pokerman juntos. ¿A qué número pueden comunicarse? Al 4010-7157, 4010-7157, al 4010-7157. Al 40, o al 40.107.157. Y además al Twitter, que es arroba la hora doble. Y al Facebook, nuestra fanpage, Hora Doble. Hora Doble. Un beso a Dieguito Alarcón, que nos está escuchando, que es una persona maravillosa. Muchísimas gracias a todos. Me manda justo mi hermano un mensaje, dice, la mejor es la de Eichmann, que antes de que lo ahorquen tiró: viva Alemania, viva Austria, viva Argentina. Tiró justo antes de que lo ahorquen. Mira qué lindo Adolf Eichmann. Mi hermano tiene mucho dato de nazi, ¿eh? Mira, sí, qué lindo. A mí me gustan las últimas. Bueno, en otro momento hablamos de lo último que dijeron antes de morir, porque es precioso. Mira qué necrofílico te pusiste, ¿eh? Sí. Vamos con un tema. Nobody feels for me. We've all been. de Fishbone. Estamos escuchando Unyielding Conditioning. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bueno, parece improvisado este programa, parece un programa que se juntan un rato antes, se toman una cerveza y no es así, no es así. De hecho, bueno, no ha salido en la tanda, pero por eso nos están bancando grandes marcas, ya cerramos con Cadore. Ayer, por suerte, nos fuimos con Easy Taxi Argentina, que es una aplicación muy importante, que no hemos vendido en la primera hora porque todavía no entró en la tanda comercial, pero próximamente entrará. Y para nosotros es muy importante que nos vayan reconociendo lentamente. Y entonces, la verdad que para el hecho de trabajar implica, entre otras cosas, también producir contenidos, y eso se refleja en el apoyo y en las marcas. Y uno de los trabajos que hemos hecho, por lo menos que venimos pensando y hemos logrado desarrollar con un montón de efecto, con un montón de esfuerzo, con un montón de entusiasmo, fue el tema de construir también ficción, ¿no? Recuperar el espacio de la ficción de la radio, que muchas veces no fue, o por lo menos en los últimos años no fue dedicado, o siempre se lo ha tomado como humor, siempre se lo ha tomado como solamente chiste, y nosotros, bueno, somos comediantes y generalmente sale gracioso, pero no es solamente eso, no es solamente eso, ¿verdad? Sí, no solamente es la gracia, sino también es un poco el homenaje a lo que ha sido la radio, ¿no? Yo personalmente soy una fanática de lo que fueron los radioteatros, ¿no? Como toda esa magia, claro. El momento de imaginar, mi madre me contaba que se sentaban alrededor de la radio a escuchar los radioteatros, claro, ¿no? Como, claro. Es ese momento de ilusión. Claro. Entonces yo pensé, ¿por qué no La Hora Doble? Porque no puede tener su propio radioteatro, claro. Homenaje claramente a los antiguos radioteatros que se hacían con efectos especiales en vivo en el estudio. Exactamente, y por qué no recuperar también, ¿no? El espacio, recuperar también el espacio del radioteatro y recuperar el espacio de la ficción. Y esto, bueno, ha salido, le decíamos, salió con mucho esfuerzo. La verdad que esperamos que lo disfruten mucho, porque después de mucho trabajo hemos logrado encontrar este espacio. Así que vamos a presentarlo, Charo, ¿te parece? Sí. Hoy, en Caballos, Pasos, Puertas y Truenos, el capítulo 1, La Llegada de Aldo. Oh, qué extraño. El señor Aldo ha dicho que esta noche no venía. Caballos, Pasos, Puertas y Truenos. No se pierda mañana el próximo capítulo. Oh, ¿será el lobo? ¿O será el mar que cada día está más violeta? Tropezarás dos veces con la misma hora. La Hora Doble, porque Dios también ayuda al que trasnocha. Y hablábamos justamente antes de este maravilloso radioteatro que hay muchas marcas y diferentes empresas y emprendimientos que nos están apoyando lentamente. ¿Qué es radioteatro? Va a estar todos los jueves un capítulo. Todos los jueves hay un capítulo. Para los fanáticos que quieran saber cómo evoluciona esta historia. Decíamos rápidamente que hay mucha gente que nos está apoyando y por suerte hemos conseguido no solo apoyo empresarial, sino también apoyo institucional. Y en este caso de un importante balneario de la costa atlántica. El más importante. Quizás, o por lo menos el que más está creciendo, según las cifras y taxativamente. Estamos hablando con la gente, la gente de prensa de Costa del Tuyú. ¿Estás del otro lado? Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad estamos acá pasando una noche increíble. Increíble. De otoño acá en Costa, estamos en Mullevar. Ajá. Es un balneario que funciona 25 horas por día. Ajá. Sí, hay una hora que es extra. Uh-huh. Y qué bien. Estamos contentísimos de estar apoyando este programa radial que ustedes protagonizan y con mucho entusiasmo y muchas olas también, ¿no? Qué bien. Muchísimas, la verdad que les agradecemos de antemano todo el esfuerzo que sabemos que hacen. Bueno, nosotros venimos siguiendo también, es muy efectiva la prensa, la verdad, en ese sentido te quería felicitar porque seguimos muchas actividades culturales permanentemente, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, también quiero agradecer acá a toda nuestra oficina que funciona en una carpa, depende de temporada. En invierno tenemos lugar cubierto. Pero sí, hay muchísimas actividades, como que no me va a alcanzar mucho el programa, espero la semana que viene traerle. Yo, mi idea, cuando hablaba con producción, uh-huh, es que todos los jueves, como vamos a estar al aire, y para mí, a mí me honra eso, estar en esta emisora, contarles un poco las actividades que vienen para el fin de semana. Claro, eso era un poco la idea. Y fui reservando sus pasajes de micro, si quieren venir en auto también tenemos abierta la ruta. Ajá. ¿Dónde, qué kilómetro es? Recordarnos un poco cómo llegar a Costa. Kilómetro 361 de la, uh-huh, ruta 11. Uh-huh. Cuando ven un cartel que va a San Bernardo, eso no les sirve para ubicarse. Claro. Así que si lo miran no les sirve. Pero bueno, ustedes van a saber llegar. Uh-huh. Sí. Básicamente del 361 pegan la voltereta y ahí estamos. Claro, perfecto. Y contanos las actividades que tenemos entonces para este fin de semana en ese magnífico balneario. Bueno, la actividad que me parece que más va a pegar y que va a estar más enganchada también, sobre todo la juventud, es un desfile. Un desfile. Wow. Sí, es un desfile de moda. Ajá. O va a ser de noche. Lamentablemente no se puede arreglar, así que va a arrancar 7:30 de la mañana el sábado. Ajá. Van a desfilar jefas, ¿no? Y son personas que están a cargo de otra gente, sobre todo sexo femenino, son jefas. Claro. Algunas son de seccional, van a desfilar con uniformes. Ajá. Y también, como bueno, termina el desfile más o menos 9:30, 10:45 de la mañana, con nuestra reina. No sé si ustedes saben que elegimos una reina nuestra. ¿La eligen en este mismo desfile? O sea, después del desfile se elige la reina, ¿o es una de las participantes del desfile? Elegida la temporada. Que es la única reina de localidades que no, que digamos, se participa todo el país, ¿no? Uh-huh. O sea, está abierta, es la única reina abierta, básicamente, el reinado. Ah, no, una chica, sí. Una mendocina puede ser, ¿qué tal? Charo López te habla. Una mendocina puede, muy bien, la verdad, muy, muy bien. ¿Una mendocina puede ser reina de Costa del Tuyú? Por supuesto, es completamente abierta. La verdad que es un ejemplo a seguir. ¿Y del exterior? Se tienen que anotar por internet y mail, uh-huh, mandan un mail info@costadeltuyu.com. Cuando dice tú, ¿cómo es tú? Ahí ponen info@costadeltuyu. Uh-huh. En SVJ, como sería como el motivo, uh-huh, ponen elección reina y después escriben el mensaje y ponen enviar. Pero igual ya termina la convocatoria para este año, eso ténganlo en mente para cuando lo tengan que hacer para la temporada que viene. Para el año que viene ya están avisadas todas. ¿Hay algún tope de edad? No, la MUNI no discrimina, ¿no? ¿Y de edad? Pero en otros reinados se elige por ciudad o por... Ahí está la fiesta del capricho, la fiesta de Santo Inocente, acá no es el caso, uh-huh, ¿no? La que ganó fue una chica judía, uh-huh, pero uh-huh, se llama Tamara Esterman ella, no, uh-huh, tomó el bat mitzvah todavía, y bueno, me gustaría también que por acá felicitarla, ¿no? Y la verdad que es un ejemplo a seguir, Costa del Tuyú. Primero porque es como la primera ciudad autosustentable, no hacen los festivales de noche sino de día, están ahorrando energía, están apostando al planeta. Sí, y también estamos inaugurando 6 rotondas este fin de semana. También quería avisar a los vecinos que si escuchan ruidos también, no se alarmen, porque son las rotondas las que vamos a ir abriendo, ¿no? Muy... Son 6 o 7 rotondas, no recuerdo bien, especialmente la gente de Vigilidad le tiene que avisar. Toda la información siempre www.costadeltuyu.com, se puede entrar por Safari, por Chrome, también Firefox. Y me decías, entonces, tenemos el desfile, tenemos la elección de la reina, la inauguración de las rotondas, ¿y qué más? ¿Hay espectáculos además? Sí, en el Teatro Estela Mari Lanzani. Ah, sí. Uh-huh. Sí, en el anfiteatro mañana. ¿Cómo es la sala? Con los artistas. Ya han presentado dos artistas de humor stand-up. Ah, artistas... Contanos cómo es la sala un poco, perdón. Vamos a todo el mundo, porque llegaron, están alojados acá con un cuarto de pensión, están alojados en la y a ver si me puedo acercar con alguno, porque justamente estamos teniendo una reunión con la gente de prensa. Uh-huh. Está el artista, un segundo, no recuerdo el nombre, Mariana Pichot. ¿Sos algo, Agustín? Es primo Agustín Pichot, justamente, no estaba al tanto, se las pasó. Bueno, perfecto. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Malena? Bien, muy bien. Bueno, ¿ya tuviste la posibilidad de conocer la sala en donde van a actuar? Sí, una sala maravillosa, con una especie de aguas danzantes, una fuente, la verdad que nunca he visto. Qué lindo. Male Pichot, ¿qué tal? Acá Charo López te habla. ¿Cómo estás, Charo? Bien, Male, ¿y vos cómo te ves? ¿Te ves participando como la próxima reina de Costa? ¿De la Reina de Costa 2014? A mí me encantaría. A mí me encantaría porque como reina de Costa del Tuyú, bueno, lo que hacemos las reinas, ¿no? Representar un poco todo lo que esa zona le puede dar a la nación entera. ¡Qué divina! Claro. La verdad, te felicito muchísimo y me gusta mucho tu laburo porque lo defendés como una leona. Sí, yo me siento, ¿sabés qué? Una madraza. ¿Sabés qué? Bueno, sí. Que no tiene cachorros, pero una madraza al fin. Claro. Malena, ¿sabes qué? Hablando, me imagino que parte de esa actitud de madraza y tu carisma hace que te siga tanta gente, ¿no? Ahí en Costa, que ya, bueno, no es la primera vez que vas, ¿no? ¿Qué característica puntual le encontrás al público de Costa del Tuyú? Bueno, el público de Costa del Tuyú es muy heterodoxo, heterodáctico. Uh-huh. Y hay chicos grandes. Claro. Adultos. Hay un chimpancé en el público, que no sabemos bien de quién es, pero también es como también la mascota del pueblo. Y decime, ¿con quién te estás presentando en esta oportunidad? En esta oportunidad estoy con Campa, con Ezequiel Campa, y también lo invitamos a Campi. Ah, mirá. Campa y Campi. Fonético. Ah, claro, es muy bueno. Muy bueno, Campi, Campi. Sí. Claro. Sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y dónde están alojados? ¿Hasta cuándo se quedan? Contame alguna... ¿Tenés algún rumor, alguna cosa interesante que contarnos así desde que esté pasando ahora en la noche de Costa del Tuyú? Lo más raro de todo es que no sabemos cuándo nos vamos. Estamos con un poco de miedo al respecto, porque estamos como... ¿Qué? No sé si estamos casi secuestrados, pero bueno, con las esperanzas de volver también un poco. Bueno, pero... Al hogar. Contanos cómo es la noche de Costa del Tuyú. Bueno, yo sobre la noche de Costa del Tuyú prefiero no hablar porque me compromete. Me compromete. Le voy a pasar al de prensa que él sabe cómo explicar la noche de Costa del Tuyú. ¿Cómo no? Me parece que tiene una parte muy oscura, muy heavy y también muy familiar. Muchísimas gracias. Gracias, diosa. Gracias. Éxitos en todo, que se cumplan todos tus sueños y bueno, saludos, sabemos que tu produ es JJ Groswell. Sí, le quiero decir a ustedes lo mejor en este nuevo proyecto que están emprendiendo, en este nuevo programa de radio. Diosa, gracias. Diosa. Dios te bendiga, Malena. No, que Dios sea con ustedes, sí. Y con sus cachorros. Vamos a rezar por Francisco y por vos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo es la noche, verdaderamente queremos saber cómo es la noche, alguna cosa de decir, una... Bueno, tenemos un problema porque lo estamos esperando a Campi todavía, Campi todavía no llegó. Bueno, puede salir Campa de vuelta, digamos, que tiene mucho material, entonces por ahí es una cosa que puede salir de vuelta y es lo mismo. Sí, sí, podríamos resolverlo así. Usted me preguntaba sobre la noche, ¿no? Sí. Bueno, ustedes saben que boliche histórico de acá es Bangalore. Bangalore. Inaugurado, sí, tiene como 25 años de trayectoria. Uh-huh. De día funciona una feria, es como un mercado, de noche es discoteca. Uh-huh. Y es con arme y desarme, ¿no? Después también hay mucha oferta gastronómica para diferentes públicos. Está muy rico todo. Si ustedes buscan en Guía Olio van a encontrar. Tiene muy rico todo, se llama. Sí, guiaolio.com. También se entra por Safari, Chrome y Firefox. Ah, y bueno, lo posteamos. Sí, si entran en Guía Olio van a poder ver. Y un paseo también nocturno por la ciudad no puede esquivar jamás la peatonal, ¿no? Una preguntita, porque yo sé que nuestros oyentes, el perfil de nuestro oyente es el hombre que goza de la pesca. ¿Qué hay pique en Costa del Tuyú? Sí. ¿Qué se puede llevar el deportista? a bueno, su casa. Bueno, si no pesca nada, el deportista, digamos, porque básicamente lo que se hace acá es pesca nocturna. Ajá. ¿No? Lo que si no pesca nada, nosotros estamos en capacidad para proporcionarle más o menos medio kilo, 750 gramos de langostinos pelados. Entonces regresa a casa con un paquete, ¿no? Pero la pesca deportiva, desde ya, todos los interesados los esperamos. Tenemos diferentes fiestas, ya les vamos a ir contando. Ya vamos a ir manteniendo esta conexión. Te agradezco muchísimo, muchísimo, y espero que sigan disfrutando de la noche de Costa del Tuyú, y nosotros vamos a seguir disfrutando de su presencia todos los jueves aquí. Bueno, como siempre, les repito, están siempre todos invitados. No, lamentablemente, lo máximo que tenemos a veces un cuarto, un octavo de media pensión, pero hay camas para ustedes disponibles. Decime, rápidamente, porque lo tenemos a nuestro movilero en línea, decímonos las redes sociales para comunicarse con Costa del Tuyú. Internet, email, sí. info@costadeltuyu.com, uh-huh. Web, www.costadeltuyu.com, y también está Twitter, no sé si conocen Twitter, que es @costadeltuyu, por internet, Twitter. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Amamos vuestras tierras. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos pronto. Saludos. En el mar o en la sierra. Hasta luego. Adiós. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Seguimos. Con Fileto, tenemos rápidamente. Chalo, estate atenta con eso. No lo tenemos a Fileto en línea. Bueno, Fileto ha ido al Bafisi. Y se fue. Y estaba y se ve que escuchó el segmento de Costa del Tuyú y perdió lentamente contacto. Avísanos cuando retomemos el contacto y mientras tanto podemos hablar del concurso. Sí, bueno, del concurso. Hay mucha gente que ya está arriesgando. Uh-huh. Le voy a leer una más. Vale. Gente que se rasca las vestiduras. Gente que se rasca las vestiduras. Gente que se rasca las vestiduras. ¿Quién dijo? Gente que se rasca las vestiduras. Comunícate por nuestro Twitter, por nuestra fanpage, Hora Doble, y Twitter, La Hora Doble, o si no, a los teléfonos 4010-7157, 4010-7157. Gente que se rasca las vestiduras y gánate un kilo de helado de Cadore. Ahora sí lo tenemos a Fileto en línea. Fileto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy ya, conduciendo estoy una especie en el, de programa. En el Village de Recoleta, salió uh-huh. mucha gente de ver películas independientes en el Bafisi. La verdad que posta que está bueno, ¿eh? Primero está bueno porque había mucha gente. Mucha, mucha gente. Y acá estoy con Rosalba. Francesca, con Francesca. Celeste. Y con Celeste. Uh-huh. ¿Qué película vieron? Vimos Ramón Ayala, de Marcos López. Y Amor Primera Parte. ¿Vieron más de una película? Vimos dos películas. ¿El Amor Primera Parte? Amor Primera Parte. Ah. Y otra película de Marcos López que se llama Ramón Ayala. ¿Qué te parecieron las películas? Ramón Ayala, increíble. Muy, muy buena. Muy buena. ¿Y la otra qué pasó? Y la otra acabo de salir, entonces todavía estoy como feliz. ¿Sos habitualmente ver este tipo de películas o ves otras películas más pochocleras? Y uno ve de todo. ¿No? ¿Te dedicas al cine porque vos tenés esos lentes? ¿Sos como medio estudiante de cine o algo así, no? Tengo el Philip Turrón. No, ¿sí? Actriz. Ah, ¿sos actriz? Sí. Ah, bien, muy bien. Muy bien. Fede, sí. ¿Querés que te pase un segundo con ella? Por favor. Bien, te voy a pasar con Federico, que es el conductor estrella de este programa. Federico. ¿La escuchás, Fede? Sí, escuché en Federico. Ahí está. Federico Glem dijo. Ah, Federico Glem. Escucha, perfecto. Estamos en la zona Wi-Fi. En la zona Wi-Fi, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Rosalba, perfecto. No sabía con cuál. Lo aprendió todas. Perfecto. Mencionaron tres. Rosalba, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tipo de cine te gusta? ¿De todo? ¿Qué? No te escuché bien. ¿Qué tipo de cine te gusta? Me gusta el cine, digamos. En general. ¿Y vos sos actriz? Yo soy actriz. Y digamos, ¿hiciste ya cine? ¿Estás en eso? No, me encantaría. ¿Te encantaría? Me encantaría cortos, digamos, pero... ¿Y cortos? ¿Arrancar con cortos, aunque sea? Sí. que... Sí. Hola, Rosalba, te habla Charo. Escúchame, algo bueno y algo malo del Bafisi, por favor. ¿Algo bueno? Sí. ¿Por qué está bueno ir al Bafisi? Nada. Mira, vine con dos amigas, eso es bueno. Sí, ¿y algo malo? Algo que decís, puta, otra vez el Bafisi. Y Bueno, pegué las primeras dos funciones, ¿no? De Ramón Ayala y de Amor Primera Parte. Sí. ¿Fumaste antes de irla? ¿Fumaste antes de ir a ver las películas? Pará, porque no escucho bien. No escucha bien. No, si fumaste antes de ver las películas. Si googleé antes de ver las películas. No, fumar. Antes de ver las películas. No, ¿sabes qué no? Ah. No. ¿Y googleaste? No googleé tampoco. Ah, porque es bueno googlear antes de ver una película. Sí, pero intuitivo. Muy bien. Y todo estar en una película y decir, ¿qué hago acá? Y me voy. ¿Te fuiste alguna vez antes? Bueno, el año pasado me pasó eso. El año pasado me pasó eso con una de terror, un gore alemán note yankee. Perfecto. Que vimos con ella. Y ahí nos fuimos. Esto no me lo banco más, me voy. Regalarle la mía, Fileto. Regalarle la mía. Sí. Bien, te tengo que regalar una película entonces que se llama Pesadillas del Más Allá. Sí, sí. Que es muy hermosa. Para vos, Rosalba. Viva. Que es muy hermosa. Tengo otra que se llama La Dignidad de los Nadies, que es de Pino Solanas, pero esta no te la voy a regalar, me la voy a guardar porque tal vez se la voy a regalar a alguna de ellas. Bueno, ¿te parece bien? Me parece bien. Rodri, avisale que El Amor Primera Parte está en DVD y en un montón de cosas hace un montón de tiempo, por si la quieren, digamos, alquilar o recomendar o lo que sea. Sí, ella te está escuchando, ¿eh? Ah, bueno, sí. Te cuento eso, nada más, que existe también la peli hace un tiempo. El que habla es Félix y Buenaventura. Sí, soy Félix Buenaventura. Que está ahí y es casi una persona. Sí. Hola, persona. Hola, soy lo más parecido. Nada, eso, nada más, que El Amor Primera Parte está ahí dando vueltas en DVD, en muchos videoclubs de por la zona. ¿Qué vas a hacer con el VHS que te acabamos de regalar? ¿Qué voy a hacer con esto? Sí, eso es lo importante. ¿Sabes qué? Esa es una película muy importante para mí, porque me la regaló un cronista de espectáculos de Canal 7 hace 8 años. ¿Esa misma te regaló? Esa misma, hace 8 años. Después me estás regalando un regalo. Exactamente. Y yo la atesoré durante esos 8 años sin poder verla porque no tengo ni siquiera VHS. Y la verdad que nunca supe a quién dársela y me pareció que eras la persona indicada, para vos. Bueno, estoy muy contenta. Gracias. La está abriendo en este momento. La estoy abriendo porque pensé que no sabía. Quiere verificar que sea un gativideo original. Es un gativideo original. Y está prohibida la reproducción total o parcial. Perfecto. ¿Te descargas películas? Me descargo películas. Soy mala igual con los subtítulos, pero me descargo películas. Bien, me parece bien. Nada, eso. Fede, acá tengo otra película para darle a otra persona. Si querés salimos en un rato, dale, otra vez, ahora mismo a otra persona. Dale, mandale un beso a la chica. Dale, chao. Un beso. Adiós. Chau. Hermoso. Me hizo acordar a Dolores Fonsi en esa su chica, sí. En su manera de hablar, ¿no? Como por ahora. Sí, como que salió muy confundida, vio las dos películas, salió confundida. El público del Bafisi está como entre unas tinieblas hot. Yo aproveché su estado de groggy y plato mal. Emboqué el video ese que me tenía los huevos lisos, tomado ahí tenés el VHS. Y te venías dando vuelta en casa, ¿no? La verdad a mí no me gusta tirar cosas, y menos películas, menos tirar cultura. Pero puedes poner una bolsita abierta de cartón que la persona que al primero que lo pasa que vea que hay una película y se lo lleva el que la quiere. A mí me parte ¿cómo dejar alma? Un regalito a la vereda. Sí, pero a veces no lo recogen y lo rompen. Y a mí no me parte el alma. Nunca estuvieron por la calle y vieron esas cintas, que de pronto hay cintas de cassette, sí, o de video, caminando por ejemplo por el 11 ahí por la valle donde están todas las sí. ¿Cómo se dice? Filmográficas, ¿no? ¿Cómo se dicen las empresas de cine? Cerberus. Filmonas. ¿Cómo se dicen, Charo? Cerberus. Todas las Cerberus, que están por la valle, la valle de Robamba, la valle de Ayacucho, por ahí, que hay varias así distribuidoras de películas, que de pronto dicen, bueno, vamos a tirar películas en Ferra y tirar unos rollos de cintas así, que muy angustiante. Vamos. Bueno, quédate tranquilo, ya va a pasar. Hay muchísima gente que adivinó, así que vamos a tener que traer un piletón y un par de secretarios para que revoleen los papelitos. A ver, ¿quién se lleva el kilo de Cadore de esta noche? Y el escribano también, un escribano que... Ay, por favor, un escribano para poder cantarle... Escribano. Un escribano de guardia. Vamos, hablando de escribano, hay que vender. Vamos a una tanda comercial, volvemos en un ratito nomás. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Espacio publicitario. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. El centenario partido, la Unión Cívica Radical, está mirando que los integrantes del viejo tronco se están yendo. Hay una diáspora. Ahora observan al macrismo por la derecha y al Frente Amplio Progresista por la izquierda. ¿Cuál será el futuro de los radicales? De Renzi, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, de Renzi, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Este sábado, vivimos desde San Juan, San Martín, Boca. Lo relata Claudio Bonomo, lo comenta Alejandro Rivadero. Seguimos desde el Bajo Flores para San Lorenzo Racing. Relata Pablo Legnani, comenta Daniel Cairo. Y cerramos desde el sur. Lanús, el puntero del torneo final, recibe a All Boys. Lo relata Víctor Valdés, lo comenta Daniel Roberts en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la madrugada del lunes, de 0 a 2 de la mañana, te invito a que compartamos un café en Café del Alma. ¿Estás de acuerdo? Te espero entonces. Ana María Echevarrieta te invita a compartir Café del Alma. 2 horas al finalizar el domingo y apenas empieza el lunes. Café del Alma por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990, todas las voces. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. La envidia es como un puñal. ¿A quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad siempre se vuelve palabrería y obsesión. Producen muy mala impresión. Te comento que insultar no es ninguna novedad. Propagando mi mentira, disfrazando la verdad. Estoy perdiendo un tiempo que no voy a recobrar. Parece que mi vida no da para más. Ya no sé cómo acabar. escuchando Criticar por Criticar de Fangoria. Es el corte principal del disco Criticar por Criticar, que salió en 2005, si mal no recuerdo, y también ahora está en el compilado nuevo de Fangoria que se llama Vodevil, que son dos discos increíbles que tienen los mejores temas de todas sus épocas, de ayer, hoy y siempre. Criticar por Criticar, Fangoria. Auspicia este programa Costa del Tuyú, Mar Atlántico, bello bosque y espectáculos nutridos. Tenemos móvil porque parece que estamos en la primera mañana en donde toda la energía que no hay, juntos todos los programas de AM tienen menos energía que nosotros en este momento, es todo junto, todo junto, ni Ari Paluch a las 9 de la mañana tiene la energía que tenemos nosotros ahora. Fileto, ¿cómo estás? Acá estamos, Francisco, por suerte estamos muy arriba, acabamos de salir de la película del Bafisi, algo muy muy arriba, la gente está muy arriba, muchas personas con lentes, sorprende la gente con lentes, de hecho estoy con tres personas, dos tienen lentes, y Francesca no los tiene, seguramente los tiene en su cartera. ¿Cómo está, Francesca? Bien, hola. Ella, Francesca, vio que estábamos entregando DVDs y se acercó a nosotros, porque dijo, el Bafisi está entregando DVDs. ¿Qué película viste en el Bafisi, Francesca? Vi Amor y una que no sé cómo se llamaba, una sobre los Alpes. Bueno. ¿Puedes decirnos si un puntaje del 1 al 10 para los Alpes suizos? 9. ¿Qué te gusta que tenga una película? Paisajes con frío me gustan, eso me gustó mucho de esa. Silencios, algunos silencios. Estaba muy bien. Viven, por ejemplo. Claro. ¿Qué le faltaba para tener un 10 a esa película de los Alpes? ¿Qué le faltaba para que Francesca diga, esta película es un 10? Canibalismo uruguayo. Más música. Le faltaba más música. Federico, gente del equipo que está ahí en los estudios centrales de La Hora Doble. Me dieron cosas, tengo que decir, me dieron cosas. ¿Qué te dieron? Me dieron cosas. Porque en los estudios centrales de La Hora Doble, ¿querés hacer alguna pregunta, Federico? Sí, Francesca, no. También Charo, también Félix. Todo indicaría que le gustó mucho Viven. Francesca, ¿me está escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Y te gustó Viven? Porque si a vos te gusta el frío y el silencio, y Viven, por ejemplo, ¿te gustó? Sí, más o menos. Más o menos. Está buena Viven. Más o menos. Respetable. Otra película de frío y silencio, a ver qué puede haber sido. La Era del Hielo. La Era del Hielo. Pero no hay tanto silencio. Fargo, no, pero la ponés en Fargo, mute. Fargo no la vi. Ah, la vi. Fargo la tenés que ver. Fargo. De los hermanos Coen, sí, Frío y Hielo y Muerte. Sí. Claro, Frío, Hielo y Muerte. Sí. ¿Nieve Roja te gustó? No la vi tampoco, me faltan un par. Tenés que ver Nieve Roja, te va a gustar. El Acorazado Potemkin, mira, se cagan de frío en medio de un barco. Ahí, ese te va a encantar. Ruso muerto de frío en el barco, incluso se morfan gusanos. Francesca, ¿recordás cuál fue la última película en la cual lloraste en el cine? Que es algo que a mí me cuesta. Con Amor. La última de Fanny. Amor. Sale, ¿cómo sale esa película? ¿Cómo sale esa película? La gente que quiere acogerse tiene que ir a ver esa película, porque van todas a ver esa película, ¿verdad? Sí, está buena esa película. Mira. ¿Viste la última de Thunderbirds? ¿La última de quién? De Thunderbirds. No lo conozco. Te la recomiendo, búscala que sí. Creo que igual no sé si están agotadas. El gran Ildelvik se llama. Sí. El gran Ildelvik, con H y B, así como la virome, pero con K al final, Ildelvik. Yo quiero saber qué hace una persona que después, que viene al cine, al Bafisi, a ver una película independiente, ¿qué hace después? ¿Ustedes qué hacen después, Francesca? Caminamos acá, como muy concentrada, bajando la película. Claro, reflexionamos un rato, tomamos unos cafés en silencio, después por ahí hablamos. ¿Quedan como en el bocho, quedan con el bocho como quemado? Claro, sí. Sí. Como varias seguidas y te mata. Y la pregunta, ¿fumaron porquerías antes de ir al cine? No fumamos nada. ¿Y piensan hacerlo? Sí. ¿Viste? Mañana van a volver mañana volvemos, sí. O sea, tienen como un, tienen tipo abonos, se sacan tipo abonos, vamos a ver 20 películas de Bafisi, 10 películas, 4 por día. No tenemos tanto dinero para eso. Mañana hay una linda. Francesca, mañana tenés una linda, ¿eh? Mañana tenés una linda, por ahí hasta voy yo. A las 5 de la tarde, 5 de la tarde hay una de Takeshi Kitano, estreno. Que ahí tenés japoneses que se matan. Upa. Es interesante. Que mañana hay una película linda de Kitano. Mi vieja y el sushi se llama. Sí, sí, mamá y el sushi. Ah, esa fue la traducción. Bueno, voy a hacer entrega de este DVD a Francesca, que es un DVD de Pino Solanas, La dignidad de los nadies. Yo creo que es una película que debe tener muchísimo ritmo. Sí. Es declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación. Sí. Lo hizo CineSur, Sociedad Anónima, por supuesto, como corresponde. Y tiene lo que se llama cualidades técnicas incomparables. Bien, menos gafapastas y más Pino Solanas. Tiene premios en Valladolid, en Montreal y en La Habana, por supuesto, todo hace más de siete años atrás, en el 2005. Francesca, ¿qué te parece esta película? Bueno, venga, por suerte es en DVD, porque si no me iba a costar conseguir una videocasetera como a mi amiga. Bueno, pero siempre hay algún snob que todavía tiene videocasetera. Y hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Te gustan los snobs? No. ¿Las snobs? Tampoco, no. Bien. Es la única que no tiene lentes en este grupo, tengo que decirlo, ¿eh? Pues deberías comprarte uno. ¿Te gustan los snacks? ¿Los snacks? Sí, me encantan los snacks. ¿Y Snoop Doggy Dog? Ya estamos diciendo pavada. No, chicos, estamos arrinconando a Francesca atrás de un lugar que dice wifi. Sí. La estoy arrinconando. Eso así es que tuyo. Lo tengo que despedir. Va por tu cuenta. ¿Me voy para Colegiales o me puedo quedar a ver una película acá? Como quieras. Vení para acá, por favor, y dejá de acosar mujeres. Bien, Francesca dice que me dejen quedar acá, por favor. Bueno, quédate, dale. Buena onda. Pero saca fotos y manda de vez en cuando. Buena onda. Buena onda. Comprate una gafapa. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. Alpha being rude, and like I said before, I was mad about it. It took three or four obstacles. Arrested Development suena, ¿eh? Sí. People, Everyday People se llama, ¿eh? Como la serie Arrested Development, la mejor serie del planeta, que sí. vuelve ahora una temporada nueva, ¿eh? Sí, van a ser, pero no sé, como menos, como 13 capítulos, una cosa así, uno basado en cada personaje y después la peli. Eso prometieron y eso espero. Exactamente. Bueno, este se llama igual, Arrested Development, People Everyday, basado en un tema de Sly and the Family Stone. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Pasado de todo en este programa, yo la verdad estoy exhausto, es el último día de la semana, avisamos eso a los oyentes, ¿eh? Es el último día para nosotros, recién volvemos el lunes, ¿eh? Nosotros vamos a hacer de lunes a jueves a la medianoche, porque somos así, el viernes trabajamos. Sí, lo estamos subiendo el programa, pero aparece con la fecha como que es del viernes, pero en realidad es la realidad. Sí, pero bueno, ¿quién confía en la realidad? ¿Quién usa la realidad? Quiero invitar a todos el sábado, uh-huh. Vamos a estar haciendo stand-up en La Plata, beneficio para cierto, toda la gente cierto. Que ha sufrido uh-huh. las inundaciones. Federico Simonetti, Federico Buenaventura, quien uh-huh. les habla, también uh-huh. va a estar Diego Chat, Está Nancy Gay, está Sebastián De Caro, bueno, hay bastante gente, Mariano Lavenia, sí. Vamos a estar en Ciudad Vieja, que es en 7 y 17, no, perdón, 71 y 17, en la esquina, sí. Justo en la esquina, sí. Hay dos bares, uno de ellos se llama Ciudad Vieja a las 16 horas. Bueno, así que si están en La Plata pueden ir, y si están en Buenos Aires, vamos todos juntos. Y hablando de shows de stand-up y shows de humor, también tenemos el show de ¿cómo se llama el show de Rubio? El de Luis Rubio, ¿pero cómo se llama el show? De Luis Rubio Shows. Pay-per-view en The Cavern los viernes a las 0:30 horas. Bueno, el que se gane el kilo de helado, hoy también le regalamos un par de entradas para ver Pay-per-view, el show de Luis Rubio en The Cavern, mañana a las 0:30. Entonces, ¿cuál es el plan? Hace lo siguiente. Se va a ver a Luis Rubio primero, el ganador se va a ver a Luis Rubio. Cuando termina el show dice, jo, jo, jo, jijiji, jo, jo, jo, jo. Gorda, ¿cómo me comeré un helado? Le dice, ¿no? Y entonces cruzan la calle y hacen pimba y van a Cadore y tiran un número de documento y dicen, ustedes ganaron en la hora doble. Y se llevan el kilo de helado y se comen un kilo de helado y después de reír y comerse un kilo de helado, si tienen sexo es un milagro. Sí, pero ¿y si son dos señores, quién le dice gorda a quién? El que quiera. El que quiera. Okay. Sí. No. Incluso pueden alternar, decirse gorda lentamente. Y después, el sábado, los invito a las 0 horas al Belma Café a ver Improcrash, un show de humor e improvisaciones en el Belma Café a las 0 horas, Gorriti y Humboldt. Uh-huh. Bueno, ¿cómo estamos con el tema del sorteo, Charo? Eso es importante para nosotros. ¡Wow! Este sorteo ha sido un éxito. Realmente creo que tenemos que traer secretarios urgente. ¿Cuántos ya hay personas que acertaron? Sí, hay 10 ganadores. ¡Epa! Ya hay 10. Entonces, yo creo que 100 gramos de helado para cada uno es muy poco. Es muy poco, vamos a tener que sortear uno para que se gane todo. Exactamente, y hay una desganadora, porque no me gusta usar la palabra perdedora. Hay una desganadora que es la señora Daniela Starosta. Ay, que Daniela. Ha dicho Daniela. Que esa frase es de Moria Kazan. No, Daniela. Y Moria Kazan no ha dicho, Daniela. Somos Mickey Mouse. Daniela que generó una frase, una vez la vimos en una situación media complicada y un amigo dijo, Daniela está rota. Dijo, era una fiesta, muy desopilante. Fue muy, sí, muy desopilante. Fue en el momento, tendrían que haber estado ahí, pero la sí, es la clásica anécdota que contar. Bueno, en fin, sí. Bueno, todavía tienen tiempo, todavía tienen tiempo de participar, tienen unos 5 minutos más y ahí elegiremos entre todos los que acertaron el ganador. ¿Podríamos tirar una frasecita más? Claro, por supuesto. A ver, todavía tenés tiempo incluso de volver a participar, Daniela, ¿Ya la digo? Por favor. Yo casé más gente que Roberto Galán. Yo casé más gente que Roberto Galán. ¿Quién será? Vamos a decir, estábamos hablando... No, no vamos a decir más pistas, me parece que está bien. No. Esta puede... Esta es una engañadora. Hay hits que si te lo digo te lo sacas de una, pero vamos a poner un poco de romanticismo. Y otra de sus frases es... Porque Pettinato cantaba en la banda de jazz... Sumón. Porque Pettinato cantaba en la banda de jazz Sumón. O sea, estamos hablando de un genio, un verdadero genio. Una persona que... Un intérprete de la vida. Sí, que habla peor que mi mamá. Mi mamá mezcla muchas frases. Este es mucho mejor todavía, mucho mejor. Bueno, ¿dónde pueden comunicarse? Pueden comunicarse al 4010-7157. Ya hemos recibido... Un llamado. No, hemos recibido dos llamados. Sí, ¿y acertaron ambos? Sí, los dos. Parece mucho que, acierto, que por teléfono es la posta. La señora Luisa Molina dice que nos escucha y se divierte mucho. Qué bueno. Así que le mandamos un beso muy grande y le decimos que está entre los... Por ahora, ella tiene 100 gramos de helado asegurado. Seguro. Sí, seguro. Entonces, 4010-7157, Twitter La Hora Doble y Facebook... Hora doble. Hora doble, solamente sin artículo. Yes. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Creciste con ellos. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Te enamoraste con ellos. Yesterday. All my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Llevar. Quieres que me despeine y luego este domingo a las 9:30 de la mañana el obispo Macedo estará en vivo desde el Monte Hermón. Es como una especie de Lilita Carrió, ¿no? Que ya sí. está en todos los programas y de paso se queda en el programa de la Iglesia Universal. Está... Puedes cenar culo. Y está, está en este es momento. En el cenáculo. Del Espíritu Santo. Te puedes cenar el culo del Espíritu Santo. Ayuno. O a él el ayuno de Daniel. Ayuno de Daniel se dice, ¿no? Sí, es así. Si estás a dieta, te vas al ayuno de Daniel. Sí. Y si estás con ganas de comer ojete, al cenáculo del Monte Hermón. ¿Dónde quedará el Monte Hermón? Bueno, no tengo la menor idea, pero Fileto se acaba de... Ahora lo voy a googlear, voy a poner Google Maps, Monte Hermón. Monte Hermón, ¿eh? Suena como mi termo, ¿no? En francés. Quizás sea en Uruguay. Mi termo, claro, un uruguayo, un francés radicado en Uruguay que anda en bicicleta y toma mate a la vez, con la axila con el termo, dice Monte Hermón. Monte Hermón. Copi era uruguayo que se fue a vivir a Francia. Bueno, esto sería al revés, el que mandaron de intercambio por Copi. Sí, o era argentino, igual estoy mintiendo. Monte Hermoso, ¿conocen Monte Hermoso? Sí, claro. Uruguayo. Claro, capital nacional del agua viva, ¿eh? Monte Hermoso es el agua fría. Ah, sí. Para meterse. Sí, yo conozco poco. Es caliente el agua, claro. Es claro, Monte Hermoso, el agua caliente. Porque justo entra una corriente del... Exacto. Brasil. Monte Hermoso, no, del Brasil, no, del sur. Sí. ¿De Brasil? Entra de Brasil. Es una corriente brasilera de aguas cálidas que hace que las aguas de las grutas, San Antonio Este y Monte Hermoso sea cálida. Mira. La capacidad de darme vuelta que tengo no Mira. Se puede creer. Y por eso hay mucha agua viva. La agua viva es un bicho de agua caliente. Pero les voy a contar, yo toda mi infancia la viví casi, la pasé en Claromeco, que es un balneario cerca, sí, capital nacional del viento, en este caso del viento, con mucho viento y mucha agua viva. Cuando no hay viento ni agua viva, está el mar, que es una ruina que te metes y terminas en África directamente. Bueno, que vamos. No, sí. No, me mata lo de las aguas vivas. Nunca vi una. Pero ¿nunca te picaron? No, ni por asomo. Sé que viste. No. De hecho, había algo muy curioso que cuando vacacionaba, que había un nene que le decía mal. ¿Dónde vacacionabas que no había agua viva? En Pinamar y en Punta del Este. El concheto. Y la cuestión es que había un nene que decía agua vida. Y a mí me daba mucha ternura corregirlo y nunca lo corregí en años y años de veraneo. Perfecto. De lo bien que hiciste. Sí. Habemos ganadorum. Ahí está. ¿Quién es? El personaje del que hablamos. ¿Quién es? ¿Cómo me gusta la prima del chango Espaciuk? Hilda Espaciuk. O Mirta. Tenemos muchos ganadores. Ya hay menos de 100 gramos de helado de Cadore para cada uno. Menciona los ganadores. A partir de acá cerró el concurso. No llamen, no manden Twitter, no manden Facebook ni nada. Estamos hablando de... Entonces, la persona era... Acabo de cerrar el... El StarTac. ¿Quién era la persona? La persona era Jacobo Winograd. Por supuesto, el más grande, el magnífico. ¿Y quiénes fueron los que ganaron? La preferida fue Mickey Mouse, ¿no? Mickey Mouse no tiene parangón. No tiene parangón. Ha ganado Ayrton Sasso, Sofi Casanelli. Son los, ¿cómo se dice? Los que llegan al callback. Sí, los que llegan a... Finalistas. Ahí está, esta es la preselección. Menos mal que está nuestro operador Darío Góngora, sí. A quien le mandamos un abrazo. Y ya le agradecemos, así me saco de encima la tarea de agradecerle antes de que termine el programa. Muchísimas gracias a Darío Góngora, nuestro operador. Sí. Estar con gente que ha terminado el secundario. Sí, la verdad. Para mí es un honor. Es un honor para nosotros. Y Alejandro Quiroga, nuestro productor estrella, porque es el único. Sí. Bueno, en fin. ¿Quiénes ganaron? Y voy anotando en un papel, así hacemos el sorteo. Ayrton Sasso, que es como que anda en auto y más o menos. Sofi Casanelli. Lucas, sí. Mirochik. Momento, sí que estoy anotando. Lucas, ¿eh? Mirochik, sí. Vivi Mata Zombies. Mata Zombies, perfecto. Voy. Flor Castaño. Perfecto. Ruby Reina. Flor Castaño, Ruby Reina. Alfrenovsky. Ruby. ¿Cómo es? Alfrenovsky. Alfrenovsky, sí. Francino. Siento que alguien me está pegando un gaste con esto. Yo Francino. Ya lo sé. No, porque son nombres de Twitter, que en Twitter sí. La gente se llama... Por supuesto. Chiribumpi. Ya sé, no es como... Francino, sí. ¿Quién más? Yo ya lo sé, sí. Madame Ovaris. Ovaris. Eduardo de Costa del Tuyú. Eduardo de Costa del Tuyú llama, mira. Y Luisa Molina. Ajá. Bueno, Un segundo que corto los papelitos. Corto los papos, que es feísimo. Este momento es muy emocionante. Sí, escuchen cómo voy cortando papelitos para que vean que esto es radio, ¿verdad? Es verdad, porque podríamos elegir a... A dedo, podríamos decir, ay, me cae mejor este. Creo que esta es la prima del chango espacio. Y está, acordate que está, falta mi hermano que se había anotado también. Lo voy a poner en el sorteo. No queda lindo que tu hermano participe del sorteo. Bueno, perfecto, Lucio, si querés helado, corriente 1697, sin manguito, vos sos abogado penalista, tampoco vamos a necesitar, claro, por favor, sí, ni que fuera actor. Bueno, vamos, entonces ya quedan poquititos papelitos, mirá qué lindo. Escucha cómo suenan los tambores. Para que no voy a llegar, estirame los tambores de vuelta, tiralo de vuelta, así, no termina más, ahí está. ¿Quién es? Rápido, hagan papeles, chicos, vale. Hagan los papeles. ¿Quién es? Ahí va, ¿eh? Ahora sí, estamos en condiciones. Ahí está. A la una. Y va a sacar Feliz Buenaventura. A las dos. Y a las... Eduardo, perfecto. Eduardo ha sido el ganador, que llamó por teléfono, ¿no? Fue un llamado telefónico. Sí, fue un llamado telefónico. Eduardo, te ganaste un kilo de heladazo. Perfecto, Eduardo, espero que lo disfrutes. Los Psychos es nuestra música de despedida. Y vamos ya directamente a ir terminando con esta semana. Y nos vemos la semana que viene. Este tema que fue un hallazgo, fue de lo mejor que nos dejó, ¿eh? Llevamos 4 programas, los hemos disfrutado mucho. Sepan que verdaderamente nos encanta que estén del otro lado. Y esperemos que se transmita todo lo que nos divertimos haciéndolo, se escuche del otro lado. Porque si escuchan lo que sea la mitad de lo que nos divertimos nosotros, ya nos damos por hecho, ¿eh? Nosotros, sí, totalmente. ¿Cómo la pasó usted? Yo tengo una semana maravillosa. Ha sido la mejor semana de abril del 2013. Mira, ahí está, Charo López, ¿cómo estuvo? Feliz como siempre. Espléndida, yo también, ¿eh? Muchísimas gracias, mandamos un beso de nombre de Fileto que no llegó. Sí, se fue a buscar nafta desesperadamente porque el auto se le queda sin nafta. Que tengan un muy buen fin de semana. Buen fin de semana, señor Felipe Buenaventura. Buen fin de semana, Charo López. Adiós a todos, pasen bomba. Buenas noches. Me gusta volar en la estación de tren.